So you face it with a smile. There is no need to cry, for it travels more than this. We still recall my name, and the month it'll begin. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Days by curse words, cozy in my mind. Dentro de una tormenta. atender al error, deciros de todo que sí. Aléjate de mi mundo interior, sé que lo harías por mí, sé que lo harías. Y antes de hacernos viejos y hablar de nada, voy a pasar mis vacaciones dentro de una tormenta y quererme más. Y voy a hacerlo por sabes. Voy a hacer una confesión. Estoy cansado de beber para volverme más sociable. Voy preparando munición por si me piden mi versión. Va a ser enormemente tenso. Debiste haber estado allí. Fue esperpéntico y fue vil. Y estuve echándote de menos. Es un milagro. Es un instante solo. Apenas te ha notado. Va a regresar a que olor a dopamina. Dale un dos mate, pero sabe. Con alcohol cerrando en falso las heridas. Las drogas cumplen su función. Son paliativas, pero son cada vez menos efectivas. Si al final vamos a escapar, vamos a sitios a los que nadie haya bautizado antes. Tengo el cerebro en erupción de las novelas y del pop que oía en casa de mis padres. Es un milagro. Es un instante solo, apenas te ha rotado. Ha regresado aquel olor a dopamina. Tal vez nos mate, pero sabe a pura vida. A pura vida. Let's go.